Estamos al aire en FM Radio, la charlatana, en el programa de Algo Diferente. Estamos escuchando un tema de Estelares, Día Perfecto. Morena, ¿vamos a hacer una entrevista de Manuel? Sí, bueno, les quería presentar yo. Y para las chicas me pidieron un tema de Fanática de lo Sensual. Sí, que ahora en un ratito ya se lo pasamos. Pero bueno, presentamos a Emanuel. Buenas tardes, hola. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? ¿Y vos? Ay, perdón, no estaba perdón el micrófono. Bien, bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, te íbamos a hacer una pregunta sobre Ni Una Menos, el maltrato de mujeres, ¿puede ser? La campaña de Ni Una Menos. Sí. Genial. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es Ni Una Menos? Ni Una Menos es una campaña que se lanzó hace más de 2 años y medio con el fin de terminar con el femicidio de las mujeres, con el fin de terminar el maltrato hacia las mujeres, con el fin también de terminar con esto, lo que es el maltrato a la mujer y nada, y es cuestión de hacerlo legal. Y también es cuestión de que todos los movilicemos para que se pueda hacer y ya se termine lo que es el femicidio y el maltrato a la mujer. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y vamos con la segunda. ¿Por qué se hace eso? Esto se hace para impedir que haya más femicidios. El femicidio quiere decir el hombre que mata a la mujer, el hombre que golpea a la mujer. Y bueno, nada, y es eso, o sea, es para, esto se hace como para que eso se corte, para que eso ya se termine, para que eso no vuelva a ocurrir en Argentina ni en otros países, o sea, es a través mundial. ¿Y qué pensás cuando se va a hacer una marcha? La marcha se va a organizar el 3, están todos invitados en el playón municipal de acá de Berisso, también se va a realizar en otros lados. En La Plata, creo. En La Plata, en Buenos Aires, es que es a través de, es nacional esto por ahora. Es acá en Argentina. Después se va a hacer a través mundial en otros lados, como en septiembre se va a estar haciendo en Nueva York y en otros lados. Bueno, Manuel, muchas gracias por tus respuestas. No, gracias a ustedes por invitarme. Un beso para vos. Ay, uno para ustedes. El otro es para vos. Que la charlatana va a estar presente ese día de. Sí, sí, seguro. Sí, yo voy a estar con mi programa, quédate bien tranquilo, voy a estar. Bueno, muchas gracias por venir y por perder un poquito de tu tiempo para contarnos esto. Y bueno, vamos con un tema y ya volvemos. Dale. Bueno, este tema se lo mandamos para Piti. Que está, gracias por pedir el tema y que te guste. Chao. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por toda su cuerpo. Cuando le digo todo lo que él haría, pues imagíname lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Cada vez que hablamos me dice que quiere verme. Loca por conocerme, solo piensa en ese día. Ver mi fotografía es lo que le daña la mente. Con el cuerpo que tiene, dime que no le daría. Llama de madrugada, tan caliente como siempre. Fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por toda su cuerpo. Cuando le digo todo lo que él haría, pues imagíname lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Lo que le gusto cuando ella me llama, cuando me habla, travesura en la cama. Pone voz de deseo, hasta me echa fiero. De su fantasía, era cumplir la mía. Poco a poco relata lo que le pasa en su casa de paz. como la prefería, con preguntas y sentía, hasta que en su juego me volvía. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, escuchar su voz cuando se agita, por su manera de vestir. En la pista, el fino como el rey. Charlatana. Mira, si alguien vive por allá tiene que venir. Tres pasos por acá, hasta allá, de acá para allá. Y seguís derecho, si no de allá. En el caminando y seguís derecho por allá. Puedes tomar el 214, 202, el J, el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 170 y 171, al lado del pasaje Whitney. Bueno, volvimos del corte y bueno, vamos a hablar un poquito de la jornada cultural que hubo el sábado, ¿no? Dale. Acá en Mansión Obrera hubo mucha gente, me parece. Bueno, vamos con unas preguntas a mi compañero acá, Agustín Díaz. Y quería decir algo, ya nos llegaron WhatsApp. ¿Querés repetir el número por las dudas? 221-677-2520, 221-677-2520, o el acá el de la radio, 15-508-3535, 15-508-3535, o el fijo 461-2733, 461-2733, o vía el Facebook FM Radio La Charlata. FM Radio Morena, perdón, no, mentira. Bueno, vamos a hablar un poquito de la jornada cultural que hubo en Mansión Obrera. ¿Qué se hizo en la jornada, Agustín? Y en la jornada se estuvo pintando y se estuvo haciendo cosas para Mansión. Nah, muy buen cosa. ¿Qué estuvo? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué estuvo? ¿Qué estuvo? ¿Cómo que? ¿Cómo que estuvo? No entiendo la pregunta. ¿Qué hubo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué hubo? No, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Hubo bandas musicales y más. Malabares, todas esas cosas. ¿Qué banda musical hubo conocida? El, ¿cómo era? Cumbia Arlaraje. Arrabalera. Arrabalera, esa. ¿Cómo estuvo? Y para, estuvo muy bueno. Sí. ¿Estuvo bueno? Chapa sí. Y Chamuyo. Bueno, fueron bandas musicales, pintaron mucho. Y pintamos más o menos. Estuvieron dibujando Che Guevara. También yo estuve pintando la puerta. Sí, ¿a vos, bueno. ¿A vos te gustó? Sí, sí. ¿Se podría hacer otra? Y para mí que sí, para terminar. Ya se van haciendo como dos. Esta fue la dos. ¿Dos? Bueno, estuvo muy bueno entonces, ¿no? Sí. Bueno, vamos con un tema y ahora volvemos con más noticias. Dale. Dice que lo nuestro está como seres sanguíneos. Todos queremos un poco más. Más paz en el mundo. Todos Bueno, volvimos del tercer bloque y estamos acá con la gente. Sí, que salió, salió bueno. Bueno, sí, como estábamos acá dentro de la radio, recién tuve tres mensajes de WhatsApp, que ahora en minutitos nomás lo voy a estar pasando. ¿Y qué estabas contando, Morena? Discúlpame. No, que estamos con muchas más noticias y hay gente en la radio, sí, se nota, ¿no? Sí, se nota. Bueno, sí. Bueno, lo que estuvo muy bueno lo que nos respondió Emanuel de la jornada Ni Una Menos. Y también estuvo muy buena la jornada. ¿Qué te parece? Acá yo armé tipo un cortito del miércoles Ni Una Menos, que se estará realizando el miércoles una marcha. Bueno, voy a leer un poquito. El acto central en el Congreso de la Nación en Buenos Aires, pero también se concentraron en todo el país, en Chile, en Uruguay, para combatir la violencia de género. Y exigir cambios legales. Hasta ayer eran más de 80 de las convocatorias papeleras en Berisso. Se convoca a las 17 horas en el playón municipal. Bueno, esto dio a explicar de que en todo, por ejemplo, en todo el país, Uruguay, Chile, va a ser algo parecido. Van a hacer lo mismo porque están pidiendo para que no le peguen más a la mujer y todas esas cosas. Y el miércoles se estará realizando una marcha, Ni Una Menos, a las 5 en el playón municipal. Bueno, y vamos con más noticias. ¿Qué te parece, Agus? Dale. Primero vamos con el clima, ¿qué te parece? Ah, eso nos faltó desde hoy, ¿no? Sí, nos faltó el clima en Buenos Aires, Berisso. Bueno, antes de decir el clima, muchas gracias a los que mandaron WhatsApp. Sí. O los que están acá afuera también pueden pedir un tema, mandar por vía Facebook. Mi Facebook está conectado, Morena Maldonado. O si no, el de Radio La Charlatana. Bueno, María, vamos a hacerlo al sí, clima. Bueno, dale, vamos con el clima. 17 grados, probabilidad de precipitación 0%, humedad 73%, viento a 19 kilómetros por hora. ¿Y vos, Agus, qué hiciste en el fin de semana? Y a ver, yo el fin de semana estuve acá en la jornada. ¿Vos, More? Ay, yo me hice más. Yo te vi que viniste un ratito, pero te volaste, me parece. Sí, vine a ver un par de cosas, a ver qué onda, qué cómo estuvo, y bueno, después me fui porque tenía un cumpleaños. Sí, vamos con la actividad de bomberos voluntarios de Berisso Argentinos. Este martes 2 de junio se celebrará el Día Nacional de Bomberos Voluntarios en todo el país. Debido a que esa fecha, pero del año 1884, se creó el primer bombero voluntarios en la República Argentina, en el barrio porteño de La Boca, quedado a establecida fecha de la celebración. La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso ha programado una serie de actividades para celebrar su día y brindar un homenaje a todos aquellos bomberos y mujeres que trabajan 24 horas del día durante todo el año, de manera totalmente gratuita, para cuidar la vida de los vecinos y vecinas y las viviendas de la comunidad. Roberto Scafitti, jefe de bomberos, detalló que el evento comenzará a las 8 de la mañana el próximo martes con el tradicional toque de sirenas en el cuartel central y los destacamentos del Carmen de Villazula. Luego, a las 9 de la mañana, la totalidad del cuerpo compartirá el desayuno en el Salón Dorado de la institución, y a las 9:45 se llevará a cabo con un homenaje en el cementerio en el parque. Sí. Que con la palabra alusivas en el recordatorio de todos aquellos bomberos fallecidos a lo largo del año 90, a lo largo del aniversario del 91 años de la institución. Bueno, está muy bueno eso también, que es de los bomberos voluntarios. Y vamos con otra. El 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, todos los 31 de mayo, la fecha se celebrará el Día Mundial Sin Tabaco. La Organización Mundial de la Salud, OMS, promueve con más fuerza la implementación de líneas de acciones en el control para la previsión y disminución del hábito de fumar. Hay que considerar primera causa de adicción en el mundo. Sí, igual hoy ya es primero de junio, esto fue ayer, creo. Y vamos, casi 6 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por enfermedades relacionadas con el tabaco. Una epidemia provocada por las empresas tabacaleras. Bueno, hoy en nuestro país fuman cerca de 12 millones de personas y mueren al año cerca de 44.000. Diariamente pierden la vida 117 personas, de las cuales 47 son mujeres. En los últimos años se ha registrado un aumento de consumo, sobre todo en mujer, y adolescentes comienzan a los 11 y 12 años. Sí, yo otro día estaba ahí caminando por la calle y veía una nenita de 8 años fumando. Bueno, Julia, ¿qué te parece si vamos a un temita musical y ya volvemos con más? Antes no. Vamos a pasar la consigna del día. Ah, ajá. Esperá, vamos a buscarla. ¿Qué les yo creo que me acuerdo, ¿qué le parece el maltrato a la mujer? Bueno, a lo último del programa, antes que estén los niños futboleros, la vamos a responder. Los que estamos acá adentro y también algunos chicos y chicas del barrio. Bueno, en un instante ya vamos a responder la pregunta. Y ya vamos a pasar los temas que pidieron por WhatsApp. ¿Lo querés mandar ahora? No, ahora cuando volvemos, para así preparamos todos los temas y listo. Bueno, ahora en tu rato van a estar los chicos futboleros, Flor y Oti. Y bueno, vamos con un temita y ya volvemos con más noticias. Dale. Volvemos a leer en FM Radio La Charlatana, como recién estamos con el tema del 31 de mayo sin tabaco. Ahora, ¿qué te parece, Morena, si leemos los componentes del cigarrillo? Bueno, dale, pero ¿no quieres pasar los WhatsApp? y los contactos, ¿no? 221-677-2520, 221-677-2520 o al 15-508-3535, 15-508-3535 o al 461-2733, 461-2733. Bueno, vamos... Pará. Te voy a... Julia, ¿vos ya tenés los temas ahí? Uno sí, pero... Sí, no. Bueno, ¿qué hacemos, Julia? ¿Vamos con el tema? Un cachito, Dale. Bueno, vamos con el tema que pidieron, ¿cuál? ¿Qué el tema es? El Apache Ness mueve el Cúcuta, que lo pidió un compañero de acá a la radio. Ahí lo pasamos al audio para si lo escuchan. Hola, mi nombre es Jeremia, la radio está muy buena y quisiera pedirle un tema de Mueve el Cúcuta. Si Palma no aguanta la gira, todas las palmas arriba y todas las guachas se van para abajo. Mueva el cu cu cu cu cu cu cu cu tap, mueva el cu cu cu cu cu cu cu cu cu tap, mueva el cu cu cu cu cu cu cu cu cu tap, tap tap tap tap tap tap tap tap, mueva el cu cu cu cu cu cu cu cu cu tap, mueva el cu cu cu cu cu cu cu cu cu tap, mueva el cu cu cu cu cu cu cu cu cu tap, tap tap tap tap tap tap tap tap. Se desespera, mueve en alguea. La noche entera, se desespera, mueve la aldea. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que mueva el cu cu cu cu cu cu cu cu cu tap. Mueva el cu cu cu cu cu cu cu cu cu tap. Mueva el cu cu cu cu cu cu cu cu cu tap. Tap tap tap tap tap tap tap tap. Mueva el cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu tap. Mueva el cu cu cu cu cu cu cu. De acá de la radio, vamos con los componentes de cigarrillo. Perfecto, bueno, al fumarse y al... Inhalan 4.000 sustancias químicas, de las cuales las más novicidas son la nicotina adictiva, como la cocaína y la heroína, actúan en el cerebro generando la necesidad de fumar, estrechas las arterias y afecta el corazón. Monóxido de carbono. Si mira el gas de produce los tubos de escape de los autos, reproduce la capacidad de la sangre para transformar oxígeno al alquitrán. Produce el cáncer, se acumula en los pulmones. Una persona que fuma un paquete de cigarrillo por día acumula en el año equivalente a una taza de café. Ciándrico, empleado en las cámaras de gas. Acetona, es solvente. Tolueno. Polonio 210, elemento radiactivo. Polonio 210, ya lo dijimos. Tuleonio, solvente industrial. Tuleonio. Vamos con este. Metanol. Carburente. Anoniaco. Detergente. Disculpen. Detergante. DDT. Insecticida. ¿Para qué? Tenemos que bajar para abajo porque no podemos ver. Disculpen, gente. Bueno, igual le vamos diciendo que van en un ratito ya van a estar los chicos futboleros acá. Floriotti, en un ratito ya van a estar por acá. En general, los daños que causa el cigarrillo al corto del plazo son irritación en los ojos, en la nariz, garganta, cefaleas, náuseas y mareos. También provoca a través del corazón y afecta la capacidad del organismo de captar y usar el oxígeno. Bueno, Julia, ¿qué te parece si vamos a un temita musical y ya volvemos con algunas noticias más? O a ver, por acá tengo algo. Ah, no, para el tercer bloque, chicos. Vamos con un temita y ahora vienen los chicos. Fútbol. Bueno, sí. Vamos a pasar ahí, para si pedimos el temita de Plan B, Candy, creo que es. Y para, esperen. Vamos a buscar el WhatsApp que mandaron. Acá con el AUS, el celu WhatsApp, mata. Sí, bueno, vamos a mandar, dale. Disculpen, gente. Uy, está bueno, pero ese me tiró. Ahí anda. A ver, ahí va, para. Para. Bueno, de paso vamos a decirle que vienen chicos futboleros y se pueden comunicar a través del 15508 3535 461 2733 461 2733. Y les quiero avisar que ya están los chicos del taller de percusión en la escuela. Los chicos que quieren ir pueden ir ya, que ya están. Bueno, vamos con el audio, ¿qué te parece? Dale. Hola, me llamo Anabela, estoy con una amiga, Priscila. La radio está muy buena, queremos pedir el tema Candy de Plan B. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y vamos con el temita de Candy. De Candy, Plan B. Listo, ahí volvemos. Ay. Ella le gusta vacilar todos los weekends y se janguear. Ella es loquita, pero es dulce como Candy. Su pai la quiere en mi casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Ella le gusta vacilar todos los weekends y se janguear. Ella es loquita, pero es dulce como Candy. Su pai la quiere en mi casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Le gusta lo kinky, nati, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Kinky, nati, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. La platico casi todos los weekends. Al parecer en su casa no hay quien la frene. El vacilón ya comienza desde el jueves. Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Se fue, está ahí afuera, porque vamos a presentar a ellos, que son los que van a mandar acá el programa por un ratito. Ellos son Flor y Oti, los chicos fútbol. Buenas tardes, hola, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, ¿nos van a contar un poquito de fútbol hoy? Sí, sí. Bueno, lo dejo a ustedes que hablen. Bueno, que lo dejo a ustedes que hablen lo que tengan que hablar del fútbol. En un ratito ya volvemos con más. Dale. Para los de Boca, le informamos que Boca perdió 2-0 contra Vélez. Y para los de River, también les informamos que River ganó 2-0 contra Rosario Central. Racing tuvo la suerte de ganar la 2-0 y 2-1. Y Gimnasia, invicto en 7 partidos, le ganó a Belgrano por 1-0. San Martín de San Juan empató contra Defensa y Justicia 2-2. Y les aviso que ahora, el 6 de junio, se acerca la final de la UEFA entre el Barcelona y la Juventus. ¿Y vos para quién estás, Flor? Y yo diría que aliento para el Juventus. Yo para el Barcelona. Y bueno, vamos a ver cómo será la final. Y para mí, que gana el Barcelona. No sé. Y van a estar pasando muchos partidos, así que estén atentos a la radio también, ¿eh? Bueno, ya está. Un beso a todos, chao. Un beso a todos, chao. Saludos, nos vemos. La próxima. Bueno, muchas gracias, chicos. Fútbol, la noticia muy cortita que ustedes nos dieron. Y bueno, eso se trata del fútbol. Muchas gracias a los chicos que nos vinieron acá a transmitir un poquito del fútbol. Y bueno, vamos con los temas que mandaron. Su nombre es Agustín. ¿Y la consigna del día la responden ahora? ¿Ellos la quieren responder ahora? No van a jugar al fútbol, chicos. Bueno, vamos con el WhatsApp que te mandó Manuel. Manuel. Uno cualquiera, dijo. ¿Qué? Bueno, vamos con un temita, pero vamos con un temita ahora y a ver WhatsApp. No, sí, pero hay que un tema de bueno, cualquier tema para mí, pero es que me lo hago yo, claro, guachos. Nada, lo que quiero. Necesito que aguante algo diferente. Bueno, ahí estamos escuchando el audio de Manuel. Como que tardó un montón para decir un tema, ¿no? Bueno, Julia, ¿qué te parece si vamos con el temita y ya vuelvo con más algo diferente? Hay tantos lugares, tantos cielos, tantos mares que yo nunca podría ver. Si es que hay algo adentro tuyo, la esperanza de ser uno, eso nos llevará, eso nos llevará. Llegar y veo la realidad de un día nuevo en este mundo anormal. ¿Qué más me puede quedar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cada hora, cada día, cada instante que yo viva solo pienso en llegar. Solo pienso en llegar a... a participar en el Teatro Comunitario de Berisso. Todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas. En la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Bueno, volvimos de corte acá con mi compañero Agustín Díaz. ¿Y qué te pareció que estuvo los chicos futboleros? Y me pareció que está muy bueno porque te cuentan todo lo que es el fútbol. ¿Pero que ya terminaron? Sí, ya terminaron, hicieron una parte cortita. Pero me gustaría también decirle que hablen de cosas. ¿De volei, de otros? También, por ejemplo, de hockey. De hockey. Hockey. O si no, de handball, que también... O también cómo se juega el handball, hockey... Y también... Bueno, yo acá tiro un dato que me pasaron chicos futboleros recién. También, que está el gimnasio municipal en Montevideo 9. En el gimnasio municipal de Berisso están dando clases de handball gratis, handball, hockey, fútbol femenino para mujeres y fútbol masculino. Masculino. Después, hockey, ya dijimos. Boxeo. Boxeo también para mujer, gimnasio y más, hay. Bueno, igual vos te acercás hasta el gimnasio municipal. Igual no creo que no te cueste nada ir hasta ahí. No te doy 9. Donde se hace siempre la fiesta del vino. Te vas, caminas ahí. Va a haber una cartelera y te dice todo. Así que no te molesta perfecto. Nada. Perfecto, bueno, los chicos futboleros la próxima van a estar hablando un poquito más del gimnasio municipal de Berisso. Acerca de lo que hay en el gimnasio municipal de Berisso. Pero antes vamos con... El Teatro Comunitario de Berisso. Solamente te puedo decir un día, pero no sé, no me acuerdo en qué lugar actuaba. Para antes que me digas eso, vamos con... ya le mandamos el spot, ¿no? Sí, ya le pasamos el spot. Bueno, como ya mandamos el spot del Teatro Comunitario de Berisso, vamos a hacer unas preguntitas a vos. ¿Qué están haciendo en el Teatro Comunitario de Berisso a estas horas? ¿Cómo que están haciendo a estas horas? O sea, ¿actúan, no actúan? Actuamos. Ay, no, pues llegó. Sí, actuamos. Y también ahora estamos armando otra obra nueva y el día 4 de julio estaremos actuando, ¿cómo es esto? En Buenos Aires, ¿en qué lugar es? En la ESMA. Es la ESMA, eso. En la ESMA, pero al aire libre, me parece. Al aire libre y va a hacer mucho frío, ojalá que no. Bueno, los esperamos a ver allá con el Teatro Comunitario de Berisso. ¿Algunas novedades de último momento del Teatro Comunitario de Berisso? ¿Se sumó gente? ¿No se sumó gente? ¿Están cerradas las puertas? ¿No están cerradas las puertas? Están cerradas las puertas ahora en julio o en julio. Creo que se estarán abriendo de vuelta las puertas para el ingreso de más personas. Bueno, por ahí en estos días va a venir Laura D'Angelo, la coordinadora del Teatro Comunitario de Berisso, a dar parte de la nota del Teatro Comunitario de Berisso acerca de lo que hacen en el Teatro Comunitario de Berisso, pero acá como nos informa Agustín, por ahí nos informa mucho, por ahí nos informa poco, pero... Claro. Bueno. Bueno. Allá. Bueno, decimos la consigna al día y el minutito nomás. Lo del programa lo estaremos respondiendo y otra gente nomás también. La consigna del día es... La consigna del día es... ¿Qué te parece el maltrato a la mujer? Justo de lo que estamos hablando con Emanuel Muñoz. Claro. Que es la invitación para vos. Allá, ni una menos. Que es la invitación que nos hizo Manuel a todo lo de la radio, a todo el mundo, a toda la municipalidad de Berisso, a todo el barrio, a toda la Argentina, a la para presidenta. Todos ustedes, ni una menos, desde el centro ubicado en La Chaltana. Vos con música, porque si no nos aburrimos. Ah, me dijeron que estaba muy buena la radio recién. ¿Quién te dijo? Que mandaron un mensaje a Rodrigo, que están afuera. ¡Sos mentirosa! Mandaron un mensaje recién. Bueno, vamos con una música y ya volvemos. Esos días en que me invade la ira, en donde otro comentario más hipócrita me inspira. Con fuego en la saliva y un micrófono de espada. Sé quién dice cada cosa y quién no lo dice en la cara. Ahora todo lo que tengo fue ganado con trabajo, y cada logro es el fruto de estos años de altibajos. Hay críticas idiotas de idiotas que me critican, que se guían por mi cara y no ven cada letra escrita. Estoy en contra de tu odio y tu racismo, sabelo. Si hablas de rap entonces no te fijes en mi pelo. Estoy contra tu estilo de rap gangsta y no te creo, porque hablas hablas como alguien que no sos y queda feo. Cosecho fans y en cada esquina soy nombrado. ¿Cuántos hablan mal de mí? Sueñan estar de este lado. Tengo la palabra exacta para derribar imperios. Para todos los representantes del rap argentino, poco serio. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme cuando el hip hop se muera, llórenme. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme cuando el hip hop se muera, llórenme. Ya no amanece y parece ser que el sol ya no aparece. Mis letras envejecen mientras mi nostalgia crece. Mi voz no cesa y una base se estremece. Es que sabe que Manero escribe y eso le enloquece. Hoy pese a que mi rap me pesa, no pienso en dejarlo. El camino es largo, el fin es dulce y el medio es amargo. Tengo una historia en cada letra y un legado. Freno balas con palabras, tengo el rap enamorado. MCs buscan defectos para calmar su temor. Mira mis textos, descubrí por qué me dicen el mejor. Una canción color competición fue la intención. Y no esa mierda bolichera con olor a imitación. Sigo parado frente a cada nueva bardeada y frente a cada tropezón, una nueva canción grabada. Bohemio y con el alma enamorada del hip hop, sigo escribiendo con pasión mientras otros no hablan de nada. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme y cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme y cuando el hip hop se muera, llórenme. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme y cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme y cuando el hip hop se muera, llórenme. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme y cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme y cuando el hip hop se muera, llórenme. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme y cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme y cuando el hip hop se muera, llórenme. Bueno, volvimos del corte, que es el último bloque que hacemos. Claro. Vamos a mandar la consigna del día, que la están respondiendo acá Flor, Nicolás, Anabela, Juli, Emanuel, Loana, Priscila. Y nos van a estar respondiendo. Bueno, vamos con la consigna del día. ¿Qué es la consigna del día, vos? ¿Qué? Para comer, no me la ¿qué te parece el maltrato a la mujer? Acá estamos con Anabela, que nos estará respondiendo la pregunta. Anabela, te dejamos el micrófono a vos. Toma asiento. Toma asiento, lo que te parezca, lo que quieras contestar, lo que te guste, que la vas a responder. ¿Qué te parece el maltrato a la mujer? Bueno, hola. No me parece ni muy... No me parece bueno. Es algo que me molesta porque... no sé por qué hacen el maltrato de hacer a la mujer. No sé de qué le ven lo divertido. Pero bueno, no sé, hay gente que lo sigue haciendo. Pero estaría bueno que por eso está la marcha. No el... La marcha, sí, no me acuerdo el nombre ahora. Ni una menos. Para que intentemos entre todos, a ver si todos podemos ayudar para que termine con esto. Porque todos fuimos creados, ¿por qué? Por un hombre y una mujer. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Anabel, y un beso. No, de nada, gracias. Bueno, seguimos con Flor. ¿Qué te parece eso? A mí no me parece nada bien. Hoy cuando hice los niños fútbol con Noti, estaba pensando cómo responderla. La verdad que no es una buena idea que gente pase, agarre a las mujeres, haga lo que quiera con ellas. Como dijo recién Anabela, por eso se hace la marcha, una menos, ¿no? Sí, una menos la marcha. Bueno, muchas gracias, Flor. Y me parece muy bien que hagan esa marcha, así que, bueno, gracias. Bueno, vamos con Emanuel ahora, que va a responder la consigna del día, el maltrato a la mujer. Bueno, vos justo haces la marcha del maltrato a la mujer, así que a ver qué respondes. Sí, obvio. Como organizador estoy acá con lo de la marcha de ni una menos, lo que es el del maltrato a la mujer. ¿Y qué opino? Me estabas preguntando qué opino sobre el maltrato a la mujer. Sí, perfecto. Sobre el maltrato a la mujer opino que la verdad que se tendría que terminar, porque no tiene que ver ninguna mujer golpeada. La verdad, el día de hoy la mujer es la que trabaja, la mujer es la que limpia, la mujer es la que da hijos, la mujer es la que el día de hoy te limpia la casa, la que te cuida, la que te da de todo. O sea, para mí que no tiene que ver matando a la mujer. Así que eso sería todo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Manuel. ¿Querés decir algo más? No, nada. Saludos a todos ustedes que están acá en la radio. Bueno, nada, nos vemos el mañana martes a partir de las 11 de la mañana con El Mañanero. Perfecto. Espero que lo estén escuchando, El Mañanero. Bueno, Agustín, vas a responder. Juli. Hola, More. La consigna del día. ¿Qué nos parece el maltrato a las mujeres? Sí. Y yo creo, como decían acá las chicas, que es algo que está muy mal, es algo muy triste y doloroso que le pasa a toda la sociedad. Le pasa a las mujeres, a los hombres, a las niñas, a los niños. Y hoy justo cuando estaban preparando ustedes el programa, hablábamos un poco de las formas de maltrato que hay. Que no es solamente una cuestión de matar o golpear, sino que hay otros maltratos, el maltrato físico y el maltrato verbal, que tiene que ver con este tema de que te llenan la cabeza, de bajar el autoestima, de ser celoso, celosa, de revisarse los mensajes, que es algo que es micro, que capaz que en el día vos decís, bueno, me preguntó quién me llamó, quién me escribió, qué sé yo, no me importa, lo dice una vez, después cambia. Pero no, digamos, son pequeñas cositas que se van sumando que también tienen que ver con el maltrato a las mujeres y que se vienen llevando desde hace un montón de años, que se acarrean esas cosas, y está re bueno que ustedes, que tienen 12, 13 años, lo puedan empezar a hablar desde ahora, porque es algo que capaz es medio tabú y en casa no se habla, como que ya se da por hecho que papá es el que tiene poder y es el que puede decirnos qué hacer, qué no hacer. Y en realidad no, las mujeres y los hombres tienen el mismo poder y los mismos derechos. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias, Juli. Bueno, More, ¿qué te parece el maltrato a la mujer a vos, Morena? No, me parece algo boludo, qué sé yo, con la palabra definitiva. Porque, o sea, la mujer te dio la vida, te dio todo. Porque si no existiera la mujer, no existiéramos ninguna de nosotros que estamos acá, ni ninguno y ni ninguna. Y bueno, nos vamos despidiendo en el programa Algo Diferente. Muchas gracias a todos. Saludo a Anabela, a Flor, a Emanuel, a Nico, a Piti, a Pamela, a Loa, a Chula, a Aus. A todos. A todos los que están en la radio y bueno. Y nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes. Chau. Y un beso a Julio también. Bueno, nos vemos el próximo lunes y espero que mañana estén en el programa de las 10 de Mañaneros. Bueno, un saludo para los del programa de mañana a las 11, los Mañaneros. Y bueno, un beso a todos y hasta el próximo lunes. Chau.